Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, presentará la rendición de cuentas de la institución el próximo 19 de marzo en un acto que se realizará en el Teatro Prometeo a partir de las 16 horas. En su informe, que corresponde a 2014, el titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana reseñará las actividades de la institución encaminadas a convertir a esta en un espacio público descentralizado, democrático e incluyente, que apoye a todos los creadores del arte, escritores y poetas, sin distingos, de manera particular a aquellos invisibilizados por el mercado y la gran industria del espectáculo. Internacionales. La Paz. El compositor y documentalista argentino Gustavo Santaolalla llegó la víspera a Bolivia para rodar un documental sobre temas relacionados con los pueblos originarios. Según sus palabras, se trata de una mirada por los universos del camino que trazaron los pueblos originarios, acompañándonos en un viaje inigualable. Santaolalla, ganador del Oscar por dos ocasiones, se reunió con el presidente Evo Morales, del que dijo es el gran referente de la lucha de los pueblos originarios. El también productor entregó al presidente una pluma de cóndor con muchos nudos que fueron realizados por los miembros de las comunidades que visitó en su travesía, en una señal de unidad de los pueblos a través del Cápac Ñan. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.